Ok, estoy corriendo, nos vamos. El sábado 11 de mayo te regalará pedacitos de su corazón. Dove Chocolate y Univision presentan Antonio Orozco en concierto en su gira Único. Sábado 11 de mayo, Coliseo de Puerto Rico. Boletos en Ticketpop 294-0001 y en el Choliseo. Antonio Orozco en concierto. En su gira Único. Sábado 11 de mayo en el Choliseo. Te invita a Universal Music. Sí, fue que le añadí ahí, ¿viste? Boletos en Ticketpop 294-0001 y en el Choliseo. Antonio Orozco. Sábado 11. Boletos en Ticketpop 294-0001 y en el Choliseo. Antonio Orozco. Sábado 11 de mayo en el Choliseo. Te invita Universal Music. Ok, pa. Gracias. Las que te adornan, muñeco.